entre los años que me acuerdo. Hazme una apreciación de qué estaba pasando en el país, los eventos fundamentales, de todo tipo. Políticos, culturales, qué música se escuchaba, todo. Y el cuadro mundial, qué pasaba en el mundo. En la temporada de sus tratamientos de la quimioterapia en La Habana. Yo lo acompañaba en La Habana. Ahí pasábamos a veces 7 días, ¿verdad?, en tratamiento. Yo llegaba y como era canciller, si tenía que ir a Nueva York, La Habana, Nueva York, 4 horas. Si tenía que ir para China, La Habana, China, 24 horas. Para donde tuviera que ir, siempre acompañándolo, a su lado. Un trabajo de investigación. Dejó una parte escrita. Yo periodicé la vida del comandante Chávez el día que lo sembramos, el 15 de marzo del 2013, en el cuartel de la montaña. Es un centro de comando en jefe del 4 de febrero y de la eternidad. Les juro que el dolor, cuando lo trasladamos con esa inmensa movilización popular, yo es la vez que he visto más motorizados y motorizadas en la calle. Habría, no sé, 60.000 motorizados en la autopista, ¿verdad? Y a mí me corrió la historia, Pedro. Desde la Academia Militar del Ejército, en Fuerte Tiuna, hasta el cuartel de la montaña, echamos 1.5 horas, 2 horas, quizás más. Y a mí me recorrió la historia completa de nuestro comandante. Y con la historia de Chávez, la historia de la segunda mitad del siglo XX y la historia de la refundación de la República por el poder popular constituyente en el siglo XXI. Siempre dando gracias a Dios, porque nuestra generación ha visto la victoria. El padre de Ernesto, el viejo, el negro Cruz Villegas, para nombrar a alguien, pues ahorita. El padre de Jesús, el gran Jesús Farías también. No pudieron ver la victoria nunca. La victoria estuvo en su esperanza y en su corazón, en su sueño. La victoria estuvo en Lenin, en Rusia, hace 100 años. Pero aquí en esta tierra no pudieron ver. Vieron mucha traición que pasó por su frente. Los vieron, a los traidores, a los delatores de los 60. Vieron la traición de Betancourt y del pacto de Punto Fijo. Yo pensaba en esa trayectoria de ese 15 de marzo. Gracias, Chávez, yo en mi mente decía. Gracias, Chávez, por haber abierto el camino de la victoria otra vez para las fuerzas libertadoras y revolucionarias de Venezuela. Era las gracias que le daba en mi corazón en la despedida. Como diría él, jamás hay despedida. Entre nosotros jamás habrá despedida. Siempre habrá lucha, compromiso, cercanía, esperanza, nuevas tareas. Renovación permanente del espíritu. Y yo estuve pensando el 19 de abril en ese discurso, porque habló Adán para despedir a su hermano, a nuestro hermano, a nuestro comandante. ¿Se acuerdan el discurso de Adán? Del morral de sueños, que nos quebró a todito, pues. El morral. Se trajo el morral, Adán. Y ahora lo llevamos todos nosotros. Y después me tocó hablar a mí. Esos días, bueno, yo, no es que yo sea yo muy llorón, pues, porque a uno le puede dar por ser llorón. Pero yo estaba muy conmovido. Creo que todo, pues. Pero yo estaba muy, muy conmovido. Y en ese discurso hice, no lo recuerdo exactamente ahorita, Pedro, pero hice una periodización de la vida de Chávez. Algo así. Y periodizando la vida de nuestro comandante Chávez, prácticamente podemos entender qué pasó en el siglo XX venezolano. Yo incorporo a esa comisión a Mario Silva, porque Mario Silva tiene un poquito de ustedes dos, es historiador y es comunicador. Triunvirato, pues. Y además podemos entender la proyección de esa fuerza que resucitó en Chávez hacia el siglo XXI. Y cómo dejó trazado un camino del siglo XXI. Porque hay gente que no entiende cómo después de todo lo que nos han hecho, cómo después de todo lo que me han hecho, y cuando digo me han hecho, digo nos han hecho. Cuando digo soy, digo somos. Aquí está Winston Vallenilla, un aplauso a Winston, ¿vale? Tan atacado últimamente. Hay que defender a Winston, ¿oyeron? Todos tenemos que defender a Winston. Corazón salsero, corazón llanero, corazón urbano. Este es un hombre bueno de corazón. Y lo atacan los envidiosos. Le tienen envidia por su éxito. Porque usa esa chaqueta verde y le luce. Le tienen envidia su sonrisa. Y le tienen envidia que es chavista. Su sonrisa chavista. ¡Familia! Hay gente que no entiende cómo después de todo lo que me han hecho, yo estoy aquí en la cumbre de la montaña, mandando. Que no soy yo. Chávez es un pueblo, es un proyecto histórico que no se va a rendir, jamás se va a rendir frente al imperio y la oligarquía. Es una fuerza telúrica, histórica, que es capaz de soportar todo. Ustedes, señores oligarcas, imperialistas, no saben lo que estamos decididos a hacer, lo que somos capaces de hacer, no lo saben. Y ahora en mano de quienes están ustedes, no voy a decirlo todavía, lo que hablábamos ayer, Mario, en manos de quien cayó la oposición. Mira, ahí está. Palabra cierta, pues. En manos de quien cayó, con toda la locura ahora, otra vez en la locura, un ritornelo. La subestimación es muy grande. Pues no saben lo que estamos decididos a hacer. Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar otra vez. Ayacucho se va a quedar pequeño. Hasta dónde llegará esta generación de chavistas y bolivarianos que estamos mandando en la patria. Ayacucho se va a quedar pequeño. A buen entendedor, palabras claras. Ayacucho se va a quedar pequeño. Y pagaremos con la misma moneda, oligarquías. Pagaremos con la misma moneda. Bueno, está calientico aquí la... Porque cuando llegué me pegó el frío, ¿ves? Me puse a hablar y me pegó el frío. Porque uno viene de Caracas, que está caliente ahorita, y sube y aquí está la neblina. Y aquí debe estar haciendo, ¿cuánto? 10 grados. 8 grados, ¿verdad? Que para uno es frío, ¿verdad? Para uno es frío. Y en 15 minutos, no, yo me vine a pie. Me vine a pie aquí por Boca Tigre. Así que reconstruyendo la historia. Entonces, agarraba algunos hitos. 28 de julio de 1954. Sabanete Barina, nace nuestro comandante Chávez en medio de un torrencial aguacero en la madrugada. Lo pare doña Elena Frías y su padre Hugo de los Reyes Chávez. Yo ponía, es su primera vida, Tribilín. encuentra por los caminos polvorientos de Sabaneta, bajo el amor de su querida abuela, encuentra los valores más sublimes que cultivó: la humildad, la solidaridad, la amistad, el patriotismo. Casi desde niño se hace bolivariano y zamorano, solamente por intuición, por amor a la tierra, por amor a la historia. 28 de julio, 1954, hasta su ingreso a la Academia Militar el 8 de agosto de 1971. Correcta la fecha, ¿verdad? Primer Chávez, primera vida, pudiéramos decir. El Chávez niño, el Chávez joven, el Chávez beisbolista, el Chávez tribilín, el Chávez abuela. ...8 de agosto de 1971... al 4 de febrero de 1992... inclusive yo saqué los años, meses y días, y los dije en ese discurso. Se forjó el Chávez cadete. En la Academia Militar encontró a Simón Bolívar, el revolucionario, el antiimperialista. En la Academia Militar conoció y reconoció a Ezequiel Zamora y lo convirtió en obra de teatro, en poesía, en palabra, en arenga. Venía a Caracas a convertirse en beisbolista, en pelotero, en pitcher del Magallanes. Y a cumplir su promesa con Látigo Chávez. Y al entrar a la academia, se sintió poseído por el espíritu del honor militar, de la pureza del honor militar, de la casa de los sueños azules, como él siempre nos los enseñó. Y allí cultivó el compromiso con el pueblo. El Chávez cadete, el Chávez subteniente, el Chávez teniente, el Chávez capitán que conociste tú, fue tu maestro. Mayor general Carlos Osorio. Era el Chávez pueblo que pateaba la calle. Era el Chávez que buscaba a los indios para darle las tierras. Era el Chávez que buscaba a los campesinos, no que buscaba al oligarca para tomarse el whiskycito, no, buscaba el campesino y se echaba un guamazo seguramente, de Cocuy. Pero era para ver cómo reivindicaba el campesino sin tierra. Era el Chávez que buscaba a Cristóbal Jiménez, a Reina Lucero, a Santiago Roja, a gran Francisco Montoya, al Cubiro. Era el Chávez que buscaba en la música llanera a Eneas Perdomo, al Carral Palmarito. El Chávez que hablaba de una revolución popular, que hablaba de independencia, que recuperaba el discurso y el sentimiento antioligárquico del ejército original de los libertadores, del ejército original de Zamora. Y fue el Chávez que sacrificó su vida y toda una generación para ir a buscar la luz de la redención nacional, de la redención popular. Yo diría, era el Chávez inocente. Yo conocí a Chávez en la cárcel. Bueno, primero lo conocí como la gran mayoría de nosotros. ¿Quiénes conocieron a Chávez antes del 4 de febrero de los presentes? Marlene, esposa de Diosdado, la almirante en jefa, Barinesa, por allá veo una mano pero no veo la cara, el gran general de la dignidad y la valentía, Hernández Dale. Tremenda chaqueta, ¿vale? ¿Y por qué no me consiguen mi chaqueta? El mayor general Carlos Osorio. El general Rojas, hoy presidente Ventel. El resto lo conocimos en aquella madrugada parturienta, única de la historia, que cortó la historia en dos. Fue como el 19 de abril, de finales del siglo XX. La historia no podrá entenderse sin un 19 de abril de 1810, pero la historia no podrá entenderse jamás sin un 4 de febrero de 1992. El 4 de febrero fue para nuestra generación el grito de independencia, el grito del despertar, el grito de la rebeldía. Y fue para Venezuela y la historia que se está escribiendo. Por eso el periodo del 8 de agosto y sus distintas circunstancias, el crecimiento de su inteligencia natural, era como un predestinado, como un profeta que llegó. Porque un muchacho de 18, 20 años no escribe ni habla sin haber tenido una formación doctrinaria, ideológica y política que no la había tenido Chávez. Lo suyo era innato, por eso era auténtico. Lo suyo surgió de la tierra, del caminar, del cantar. Era auténtico. Por eso él podía hablar que nosotros lo entendiéramos. Y nos podría explicar la fórmula más compleja de la física cuántica con tres palabras. ¿Qué es lo que debe hacer un líder? Hablar y sentir con el lenguaje de su gente, pues. Segunda vida de Chávez. Y una tercera vida definitiva. Del 4 de febrero de 1992 al 5 de marzo del año 2013. La primera etapa, 54, 64, 71. 17 años. Y 11 días. La segunda etapa, del 8 de agosto del 71 al 4 de febrero del 92, 20 años, 20 años, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses, y 24 días. Si mar no me equivoco, como dicen por ahí. Y la etapa definitiva del 4 de febrero de 1992 al 5 de marzo del 2013. 21 años. Un mes y un día. Hugo Chávez Frías. Esa es la historia de final del siglo, de la segunda mitad del siglo 20 y del arranque volcánico de la refundación de la República en el siglo 21. En eso hay momentos claves, pues, sin lugar a dudas, el 4 de febrero nació el líder de una patria. La patria nació un líder, un proyecto, un ideal, una identidad. Antes del 4 de febrero Venezuela era otra. Sin identidad, sin símbolos patrios, sin idea común, sin sueño común, con un pueblo disperso, masacrado, sometido a toda la corruptela. La política era comprar al pueblo. Después del 4 de febrero irrumpió lo afirmativo venezolano como una resurrección nacional de los símbolos. Resucitó la bandera, quizás ustedes, muchachos, Jorge Medina, presidente de Imparque, son muchachos, tú tienes 30 y pico. Ustedes no se acuerdan, pero es que antes del 4 de febrero del 92 la bandera estaba sepultada. Ya la estaban empezando a usar para otras cosas. El himno nacional, nadie lo sabía, pues. Ni siquiera la primera estrofa. El escudo nacional, Bolívar, nuestra música. Y el orgullo de llevar este colorcito, compadre. Un poco más café con leche, un poco más marrón. Pero este color, que es la liga de todas las fuerzas del África y de América, que nos hace el pueblo mestizo, rebelde, arrecho que somos, el pueblo de Venezuela. Surge el líder y pasa por la senda de los sacrificios. Le tocó decir, por ahora no fue posible, pero vendrán tiempos y el país tendrá que tomar un nuevo camino. Y después fue a la cárcel. Y no era el Departamento de Estado que sacaba un comunicado. Liberan a Chávez, pobrecito. El chiquito está sufriendo. El lloriqueo. Asumió su responsabilidad. Aquí estoy y me hago responsable de este movimiento bolivariano. Y luego, por presión popular verdadera, verdadera, verdadera. No de las redes y del Twitter, no, de la calle. Tuvo que ser liberado un 26 de marzo de 1994. Ahí estábamos esperándolo. Y no lo abandonamos ni un segundo de su vida. En las buenas y en las malas. Siempre con él. Como pueblo. Y se fue por los caminos, compadre. Se fue por los caminos, muchachos. Nos fuimos por los caminos. No estaba en el estudio de una televisora, Chávez. Para que lo invitaran a una televisora costaba 10 y su ayuda. Llegábamos, por ejemplo, a una radio. Robetza, aquí está llegando Robetza, ¿vale? Mira, Robetza, tienes que cantarnos ahora y bailar. ¿Tú sabes dar vuelta así también? Un aplauso a Robetza, ¿vale? De corazón urbano. Del equipo nacional de corazón urbano. Camarada, coordinadora del Congreso de la Patria de la Juventud. ¿Te le dieron chocolate? No. ¿Y qué pasó con el chocolate? ¿Ah? Levanten la mano a los que quieren chocolate. Estamos en el programa número 85 desde la cima del Guarayra Repano. Ya va a aparecer el Caribe, ya va a aparecer el mar de la Guaira, va a aparecer, ustedes verán. Desde aquí tenemos una vista maravillosa. Caracas, Caracas la Bella, la Libertadora de América. Caracas la Libertadora de América. Y la Guaira, el Caribe nuestro venezolano. Entonces Chávez no salió de la cárcel a tuitear. Seguro que hubiera tuiteado si hubiera habido Twitter. Iba a decir otra palabra, pero no debo decirla porque hay muchos niños y niñas escuchando. Y no tiene que esa cosa. Bueno, en Venezuela lo respetamos. Yo veo mucha televisión española. Y en España eso largan cualquier palabra, ¿verdad? Las dicen a la hora que sea. No es grosería para ellos, creo. Son mal hablados, pues. Perdón, pues, no se ponga. Ahora viene y me hace una campaña. Pero dicen de lo que sea. Y dura, toda. Nosotros somos de alcurnia, hablamos bien bonito. Groserías no decimos, ¿verdad, Silvia? Bueno, Salimos a las calles, a las catacumbas del pueblo. Yo no sé si tenemos ahí alguno de estos videos. ¿Los tendrán preparados? No los tienen preparados. ¿Los pueden preparar? Sí, los pueden preparar. Desde que yo los anuncié, debieron haberlos tenido preparados. Para sorprenderlo a uno, ¿verdad? Podemos poner estos videos que ha hecho el equipo de Ernesto. Para que ustedes puedan ver el momento. Y si hay fases, como la del 4 de febrero al 5 de marzo, hay periodos especiales. Y hay un periodo donde se acumuló la visión estratégica. Atención, bolivarianos y bolivarianas, patriotas, revolucionarios, atención. Yo a partir de hoy voy a ir dando claves, Jesús Farías Mosca, claves históricas del nuevo desencadenante histórico que este hombre que está aquí y lleva la bandera y el peso de Bolívar y de Chávez va a echar adelante. Venezuela necesita un nuevo desencadenante histórico, democrático, revolucionario y popular. La derecha trancó el juego, pero yo necesito que maduremos, compañeros, colectivamente. Yo no vine a hacer un programa más hoy. Yo vine hoy a iniciar, a dar el primer paso del nuevo desencadenante histórico del poder popular venezolano para la nueva etapa que voy a llamar. Estoy totalmente decidido a hacerlo, pero necesito que el pueblo esté preparado, como nunca antes. Urbanos, estemos preparados en los barrios, las canchas, corazón salsero, estemos preparados, corazón llanero, Congreso de la Patria, atención VC, a ustedes me dirijo VC, atención Diosdado Cabello, Comisión Nacional del PSUV, atención Gran Polo Patriótico, Patria, Gran Polo Patriótico, PSUV, atención al pueblo en general. Vamos a dar paso firme en las próximas horas para activar un desencadenante histórico que nos permita recuperar la paz, la estabilidad y tomar con la misma fuerza de siempre el camino original de esta patria. Nos han retado. La derecha quemó todas sus naves y no tiene regreso. Y no vamos a caer en su provocación. No vamos a ir a una guerra civil. No, no y no. Vamos a ir a un gran proceso popular, democrático, revolucionario, en un nuevo desencadenante histórico que amerita conciencia. Retomar el despertar histórico original y conciencia, mucha conciencia. Si algún día en la historia de estos 200 años nuestro pueblo necesitó la mayor suma de conciencia, la mayor suma de firmeza moral, es en este momento. Es en este momento. Por eso es muy importante todo lo que estamos evaluando hoy. A mí nadie me lo contó, como decía Robert Serra. A mí nadie me lo contó, yo lo viví. Hemos vivido entre gigantes y seguimos viviendo entre gigantes de la historia, que nos crecemos y sabemos cabalgar obstáculos, dificultades, golpes, regolpes, intrigas, perversidades, violencia. Y de todo eso sacamos lecciones porque nuestro destino y nuestra convicción nos lleva es a la paz. Con igualdad, con justicia, con revolución. Paz con revolución, si no, no habrá paz. O hay paz con revolución, o no habrá paz, ni en Venezuela ni en América.